a otro episodio más del tablero. Soy Cabuto, vuestro presentador. Ya sabéis que os voy a comentar un poco cómo ha ido la jornada lúdica. Hoy es el último episodio de la temporada. Esperamos volver en septiembre, si todo va bien. Y si las ganas siguen en todo lo alto, como espero que sí. Hoy voy a empezar hablando de un tema un poco extraño, porque el otro día estaba leyendo la Board Game News en la BGG y enlazaban un artículo de una persona que estaba escribiendo un documental sobre la gente cuando se va a morir, fijaros qué alegres estamos, la gente que se va a morir sobre si se arrepentían del tiempo dedicado a jugar. Más estaba el artículo pensado un poco para los videojuegos, ¿no? Pero siempre se aplica un poco lo mismo. Y si la gente se arrepentía de todo el tiempo dedicado a jugar, ¿no? Y también otro caso particular también que me escuché el otro día en un podcast, que también lo voy a extrapolar un poco, es en un podcast de videojuegos en Portal Game Over, que hablaban sobre el tema de la violencia y el sexo y los temas maduros en los videojuegos, ¿no? Y hacían un análisis de por qué la gente se quejaba, tal y tal, tal. Yo creo que es un poco lo mismo, los dos temas son un poco lo mismo. Y es que al final, a la gente cuando tú le dices un poco a lo que te dedicas, ¿no? Le dices, no, pues yo me gusta ir a jugar con unos amigos a un juego de unas civilizaciones galácticas en las cuales estamos conquistando por la galaxia, por la conquista de la galaxia y tal, pues todos te miran con cara de este tío está pirado y lo único que está haciendo es perder el tiempo. Y de ahí yo creo que provienen estas dos ideas. Yo particularmente creo que solamente leí un poco el planteamiento del documental ese, ni siquiera pinché para ver la conclusión del documental sobre sí, porque creo que entrevistaban a gente que se estaba muriendo y todo en el lecho de muerte, si se habían arrepentido, pero la verdad es que no me interesa en absoluto lo que esta gente opine, al igual que no me interesa en absoluto lo que un tío que pase por la calle opine sobre el hobby, ¿no? Porque sobre mis hobbies, porque me parece que estos dos temas siempre están un poco en relación, porque la gente piensa que esto son cosas de niños, son cosas de perder el tiempo, son chorradas o son tal, ¿no? Cuando le dices a alguien, no, es que estoy luchando por la conquista de la galaxia, me da chorrada, es que estoy no sé qué, me da chorrada, estoy jugando al ordenador, estoy pegando cuatro tiros en no sé, me da chorrada, me da pérdida de tiempo. Y claro, te queda así la cosa de decir, hombre, me gustaría saber lo que todas estas personas que tanto nos recriminan a nosotros, ¿no? Un poco a los frikis, todas estas cosas, ¿a qué dedican ellos su tiempo libre aparte de estar delante de la caja tonta? Porque en el 99% de los casos creo que la gente que nos echa a nosotros en cara el hobby nuestro, el qué chorrada, el qué no sé qué, el tiempo lo dedican a otras cosas que suelen ser, por lo menos bajo mi punto de vista, mucho más inútiles. Ahora está muy de moda con el tema de la Eurocopa, ¿no? Que alguien decía, está tan de moda estar a favor de la Eurocopa que la gente que critica a los que les gusta la Eurocopa. Pues igual que se nos ha criticado toda la vida a nosotros y se nos sigue criticando el tema de tú que estás jugando, es una chorrada y te miran así altivamente, o llegar al trabajo y decir, ¿y qué estás haciendo el fin de semana? Pues mira, lo que estuve haciendo el fin de semana fue construir una compañía de ferrocarriles que cruzó el medio oeste americano y conseguí darle en los morros a los rivales con mis acciones y mi experto dominio de la economía, ¿no? Pues me gustaría, ¿no?, decirle eso, pero en realidad dices, ¿para qué me voy a molestar si lo único que van a ver es que ha estado jugando un juego y va a decir, esto son cosas de chorradas, ¿no? Mientras que yo he estado en la calle pegando con el bombo y animando a la selección española. Pues que, un poco la conclusión de esta introducción un poco rara que me ha salido hoy es el que creo, como dice mi mujer, que hay que respetar un poco lo que todo el mundo hace, ¿no? Igual que nosotros debemos exigir que se nos respete nuestros gustos y estar orgullosos de ellos, porque al fin y al cabo yo jamás me he escondido ni tengo pensado esconderme. Cuando alguien me pregunta qué está haciendo, pues mira, estuve jugando con unos amigos en un juego de tablero y tal, y al que pregunta y meta le digo, sí, mira, estuvimos jugando un juego, y no tengo ningún complejo, ninguna pega en explicarle, y si le interesa bien, y si no le interesa y me mira raro, pues mejor, así no me pregunta más y no me molesta más. Y hay gente que le interesa y hay gente que no. Y un poco lo mismo, nosotros deberíamos ser un poco más abiertos a otras cosas, ¿no? Pues si hay un tío que le gusta llegar a casa y sentarse delante del sofá horas y horas y horas, y luego le gusta ver el fútbol, le gusta otras cosas, pues creo que hay que ser un poco condescendiente con todo el mundo, que cada uno le guste lo suyo, y así lo importante es que el día que estemos en el lecho de muerte, mirar hacia atrás, ¿no?, y pensar, pues mira, lo que he hecho ha sido algo que me ha gustado, que me ha entretenido y no me he dejado llevar por las presiones externas de un grupo de gente que me decía que esto era lo bueno y esto no, ¿no? Que creo que es lo que al final nos irá a irnos a los más allá un poco más felices, ¿no? Sé que esto suena un poco macabro todo esto, pero la verdad es que lo estuve pensando el otro día y digo, es que, claro, es curioso porque hay gente que se esconde y dice, no, es que no me gustaría que me... Pues no hace falta esconderse, porque al final de eso es de lo que yo creo que sí que te puedes llegar a arrepentir el día de mañana, y no del disfrutar de las cosas que te gustan, que al final es lo que importa. Bueno, y hablando de cosas que gustan, vamos con el amigo Celacanto, que nos viene con un rollo de estos de los suyos muy interesante y de un juego que todavía no he jugado, pero sí, sí me gustaría probarlo un día. Hola a todos, aquí Zalacanto y bienvenidos a Notas del Enseñador. Esta vez espero que sin el molesto ruido de fondo de la semana pasada. Bueno, este viene siendo el último programa antes del parón veraniego y se lo vamos a dedicar a un juego que no tiene un gran trasfondo histórico, no tiene un gran valor histórico, pero está levemente inspirado en un tema del que me apetece hablar y además el juego me gusta mucho. Así que, ¿qué demonios? Vamos a dedicar un episodio. Vamos a hablar nada más y nada menos que de Tigris y Éufrates, de Rainer Nizia. Como siempre, antes de hablar del juego en sí, que tiene su tela, vamos a hablar un poco levemente sobre el trasfondo histórico en el que se desarrolla más o menos este juego, que es nada más y nada menos que el principio de los tiempos, el inicio de las civilizaciones allá hace muchos años en Mesopotamia. Bueno, cuando cualquier persona se intenta adentrar y leer un poco sobre las primeras civilizaciones en Mesopotamia, siempre se te queda la impresión de que eres tonto y no estás pillando nada. Porque lo que ocurre es que estamos hablando de un periodo de una época muy largo, son casi 4.000 años, desde el 4.000 hasta el año 0 antes de Cristo, y además del que tenemos muy poca documentación. Y como tenemos poca documentación, es muy difícil que haya un discurso más o menos coherente y lógico de todo lo que pasa en todos estos años. Siempre se te queda un batiburrillo de nombres y de tribus y de gentes diferentes en el cual no te acabas enterando de nada. Yo lo que voy a intentar hacer aquí es una especie de pequeño resumencillo más o menos digest de estos. Un problema añadido es que durante mucho tiempo la única documentación e información que teníamos de estos pueblos venía de sus vecinos, que no se llevaban precisamente bien con ellos. Pues que si los griegos, que si la gente de la Biblia, que si los egipcios. De hecho, incluso el propio nombre de Mesopotamia no era el nombre que daban a la región estos pueblos, sino que era el nombre griego. Mesopotamia viene a significar entre dos ríos, que eran precisamente de los que vamos a hablar hoy, el Tigris y el Éufrates. Esta zona entre dos ríos viene a corresponderse más o menos con el actual Irak y está dividida en dos zonas diferenciadas. Una zona norte, que es una zona con una meseta y con unas colinas y en el que hay unas precipitaciones abundantes. Y una zona sur, que es una llanura insalobre, pantanosilla, en la que de vez en cuando vienen crecidas y en la que no llueve todo el tiempo. Pero sea como fuera, tenía una serie de ventajas estupendas para los cazadores y recolectores que poblaban el planeta. Ahí crecían cereales como si fueran malas hierbas. Y probablemente por la zona vivían los antepasados de los animales domesticados, el antepasado de las vacas o el antepasado de las ovejas. En todo caso, llegado un momento, unas gentes se cansan de ser nómadas y se establecen en esta zona y empiezan a cultivar la tierra. El si esto fue una buena idea o no, ya lo dejo al libre albedrío de cada uno, pero es uno de estos temas que a mí me encanta, porque siempre está la visión tradicional positivista de que eso es el principio de la civilización, el final de la barbarie de la humanidad, o la visión cainita que dice que probablemente esto ocurrió porque alguien conquistó a alguien, lo esclavizó y lo obligó a cultivar el campo para él. De todas maneras, este proceso, que empieza en el año 10.000 antes de Cristo, es un proceso muy lento, en el que la gente va seleccionando especies y haciendo que cada vez sean más productivos los campos, y sobre todo en esta zona hay un trabajo continuo de hacer canales e irrigaciones para aprovechar las crecidas de los ríos y que no desborden en los momentos que llueve y que mantengan la humedad en los momentos en los que hay sequía. En todo caso, estas nuevas formas de vida traen una serie de nuevos desafíos para la humanidad. Pues al estarse quietos aumenta la población, la gente tiende a agruparse y hacinarse en ciudades, probablemente por esta época empiezan las grandes epidemias entre la humanidad. Y también las formas tradicionales de organizarse socialmente ya no son válidas. Ya no puede haber consejos de ancianos y empieza a haber sacerdotes y guerreros y comerciantes y toda una serie de gente que antes tenía que buscarse el pan y ahora pueden vivir de lo que trabajan otros. Hacia el año 3800 a.C. ya hay toda una serie de ciudades fundadas en toda esta zona sur del curso de los ríos. Son ciudades-estado, independientes entre sí y bastante prósperas. Esta es la época mítica de Mesopotamia, la época de Gilgamesh, la época de los reyes cuyos reinados duraban cientos de años, la época en la que debió pasar el diluvio universal, que debió ser una crecida de los ríos de tres pares de narices. Y lo curioso es que todas las ciudades estuvieron fundadas por unos señores que se llamaban los sumerios. Y los sumerios no provenían de esta zona. En esta zona vivían unos señores que tenían lenguas semíticas y los sumerios se sabe que venían de fuera y tenían una lengua completamente distinta y que no se parecían a otra lengua en el mundo. En todo caso, con el tiempo, una de estas ciudades, que se llama Uruk, coge preeminencia sobre las demás y las domina un poco militarmente. Pero esto no dura demasiado tiempo. Por supuesto, cuando digo que duró poco tiempo, quiero decir que duró 400 años, pero aquí nos movemos en unas escalas relativas. Lo que sí es cierto es que si, por ejemplo, comparásemos el mundo egipcio con el mundo de Mesopotamia, que son mundos parecidos, ambos tienen un río en el que se basan su agricultura, ambos construyen grandes monumentos, Egipto es un mundo estable y Mesopotamia es un mundo que va cambiando con el tiempo rápidamente. En Egipto más o menos se mantienen unas tradiciones y unas formas de ser desde el año 3000 hasta la época romana. En Mesopotamia todo va cambiando y, de hecho, el gran símil es que en Egipto se construye con piedra y los monumentos duran hasta hoy en día, y en Mesopotamia se construía con barro y se fue destruyendo poco a poco. Lo mismo ocurre con los imperios, porque la gran diferencia es que Egipto es un mundo más o menos aislado y Mesopotamia tiene el gran problema y el hándicap de estar en un cruce de caminos del mundo. Es una zona rica y fértil, pero que tiene el problema de estar rodeada de estos parajes yermos que en época antigua parecían un poco como un generador de monstruos de un videojuego, y del que de vez en cuando salían unos bárbaros que cambiaban la faz de la civilización sobre la tierra. Mesopotamia linda al norte con el Cáucaso y el mundo de las estepas, al oeste con la zona de Anatolia y Oriente Medio, al este con los montes Zagros y el mundo persa, y al sur con el desierto de Arabia. Actual en la historia de Mesopotamia es que un grupo bárbaro surgiera de una de estas cuatro esquinas con un arma mágica que nunca nadie había visto hasta ese momento en la historia, y entonces la teníamos liada. Habíamos dejado un poco a los sumerios en sociedades estado al sur del curso de los ríos y con Uruk un poco como preeminente. Bien, llegado un momento, la población semítica, que es más fuerte en la parte norte de los ríos, en esta zona montañosa que os comentaba, pues cogen fuerza agrupado bajo un rey llamado Sargón, que funda lo que le llama el Imperio Acadio, baja al sur y domina a los sumerios. Y ahí empieza el primer imperio multicultural de verdad de la humanidad. Los sumerios son sometidos, pero su lengua y su cultura pasan a ser parte de la tradición de los acadios. De hecho, durante mucho tiempo el sumerio acaba siendo un poco como el latín, la lengua de la religión, la lengua de la magia, la lengua de diferentes cosas relacionadas con la cultura. Sargón, además, es una de estas figuras míticas, con su propia historia casi mitológica, y muy parecida a la de Moisés, por cierto. Lo abandonan en una cesta de mimbre, aunque era un príncipe, lo recoge unos campesinos, pero con el tiempo vuelve, se venga, reconquista su reino y le da tiempo a hacer un imperio increíble. ¿Qué ocurre? Que los hijos de Sargón ni son tan buenos, ni son tan míticos, ni son tan legendarios. Y con el tiempo, unos bárbaros del este, los Gutians, dominan toda esta zona durante unos 100 años. Esto es una constante en la historia de Mesopotamia, que los reyes no tenían una línea de sucesión tan clara como ocurriría más adelante en la historia de la humanidad. Entonces, cuando un rey empezaba a estar débil, había toda una serie de intrigas palaciegas para ver quién iba a ser el que sucedía al rey. Y durante ese momento solían atacar a los bárbaros, o bien solían atacar a los bárbaros, o bien los bárbaros atacaban todo el tiempo, y en el momento en el que había debilidad era cuando más se notaba y caían los imperios. El caso es que tras los Gutians y su caída, la mezcla de sumerios y acadios crea unas nuevas ciudades-estado que siguen floreciendo durante bastante tiempo en toda esa zona. Hacia el año 2000 a.C., un nuevo pueblo entra en escena, que son los amorreos. Los amorreos venían del oeste, de la zona de Canaán, y más que llegar y conquistar toda esta zona, lo que hacen es emigrar. Sirven un poco de mano de obra o de mercenarios entre las guerras de las diferentes ciudades-estado, y cuando algunas de las dinastías van entrando en decadencia, ellos pasan a tener el control. ¿Qué ocurre? Pues que estos tipos se aculturan, se convierten en sumerio acadios y por alguna razón traen una serie de novedades. Son los primeros tipos que crean reinos en vez de ciudades-estado, y además este es un periodo en el que se favorecen las artes y la cultura. Es el periodo en el que destaca la ciudad de Babilonia y el mítico rey Hammurabi, que todos conocemos por el Código de Leyes. Como os podéis imaginar, llegado un momento, este periodo de crecimiento y prosperidad se ve reemplazado por un periodo de guerra e invasiones. Llegado un momento, una serie de pueblos, los hititas, los casitas, que son pueblos del norte que vienen a caballo, que tienen carros, que tienen una forma que revoluciona por completo la guerra, pues entran en toda esa zona y crean inestabilidad y caos y reinos independientes. Y en toda esta época se va gestando un pequeño monstruo que acabará por dominarlo todo, que son los asirios. Estos empiezan a cobrar importancia alrededor del año 1000 y en la zona superior del curso de los ríos, un poco más arriba de la zona de Akkad. Y suponen un punto y aparte en toda esta historia que os estoy contando. Siempre suele haber, en algunos momentos de la historia de la humanidad, una civilización culta que tiene a su lado una civilización más militarista y utilitarista que se aprovecha de la primera. Es el caso, pues, por ejemplo, de Grecia y Roma, y es el caso, pues, por ejemplo, de los mayas y de los aztecas. Bueno, pues los aztecas son los asirios. Y siempre está ese debate, hay muchísima literatura sobre ello, de si los asirios son la reencarnación del mal sobre la tierra. Olvidaros de todo lo que os he contado de historia militar hasta ahora, porque no existía. Antes había unos señores que iban y hacían la guerra. Los asirios son los primeros tipos que montan el primer ejército de verdad, organizado y profesional. Crean los asedios, se aprovechan del descubrimiento del hierro, se aprovechan de la entrada de los caballos y fundan un imperio basado en el terror y la dominación. Un simpático testimonio de la época, por ejemplo, nos dice lo siguiente de una conquista de los asirios. Corté sus gargantas como si fueran corderos, segué sus vidas como si fueran cuerdas. Como las gotas de lluvia de una tormenta, su sangre y sus entrañas regaron la tierra. Mi carro surcaba su sangre como si fuera un bote con sus ruedas llenas de sangre y ponzoña. Los cuerpos de sus guerreros llenaban una planicie y sus testículos se los corté y los esparcí como si fueran semillas de pepino. Lo sorprendente de este testimonio es que no es de los sumerios o de los babilonios o algo por el estilo, sino que es un testimonio de los propios asirios que tienen grabado en uno de los muros de unos palacios que se conservan. El gran debate es si realmente los asirios eran así o se hacían pasar por esto y esto era propaganda para evitar y asustar a la gente para que no vinieran a tocarle las narices. En todo caso, los asirios acabaron conquistando a todos los pueblos, arrasaron Babilonia, desviaron el curso de un río para que pasara por encima de Babilonia y que nunca más se volviera a reconstruir. Y sometieron a todos los pueblos a una disciplina del terror. Son los primeros tipos que hicieron deportaciones masivas de poblaciones de un lado para otro y reconfiguraron toda la zona. Y en última instancia llegaron a conquistar la zona de Judea y la zona de Egipto incluso. Y con el tiempo sufrieron el mismo destino que sufrirían todos los grandes imperios de la historia de la humanidad. Se hicieron demasiado grandes, demasiado extensos y con el tiempo, en un momento que hubo un periodo de inestabilidad entre los reyes asirios, todos los pueblos que tenían sometidos se juntaron a la vez y se rebelaron. Acabaron cargándose la capital de Nínive y la arrasaron por completo de tal manera que cuando Jenofonte pasó por allí un tiempo después no fue capaz de encontrar nadie que le indicara dónde había estado. Lo único que se puede decir a favor de los asirios es que uno de sus reyes fue un bibliotecario bastante ordenado y conservó toda una colección de tablillas que nos dieron por primera vez, ya en el siglo XX, una visión de los mesopotámicos propia de ellos mismos y no dependiente de los griegos o de los judíos. Ese hombre conservó el poema Guiamés, conservó toda una serie de cronologías que nos permiten más o menos racionalizar por dónde va yendo cada rey. Poco después de los asirios empieza un nuevo periodo de esplendor de Babilonia, pero que no dura nada, porque llegan del este los persas. Y los persas ya son un pueblo nuevo, diferente, que los somete y que somete el mundo mesopotámico a otras realidades. Pero eso ya es otra historia y ya nos estamos pasando del tiempo. Listo. El juego en sí es un juego que trata un poco sobre todo este periodo. Como dice muy bien en sus instrucciones, el juego de Eufrates y Tigris te permite tomar parte en el fascinante desarrollo de la civilización. Cosas que no me creo ni yo, porque como bien sabéis, los que hayáis jugado a un juego de Werner Nicia, este hombre es famoso por pegar bastante la temática de sus juegos, que pueden ser muy buenos, muy divertidos, pero que realmente luego no tienen demasiado que ver con el tema en sí. El caso es que este juego está muy, muy bien parido, y realmente la mecánica es tan bonita y está tan bien encajadita todo, que realmente te da un poco igual todo esto. Ya, declaración de intenciones es que al abrir el mapa no es un mapa del Éufrates y el Tigris ni nada por el estilo. Es un mapa en el que hay dos ríos que se ponen de una manera, de hecho hay un tablero alternativo que es completamente diferente, y en el que tú vas a ir colocando una serie de losetas que van a representar a las civilizaciones de aquella manera. Los únicos dos aspectos que se podía decir que sí que encajan un poco con todo este rollazo histórico que os he contado antes son dos del juego que os voy a contar ahora para luego ya ponerme a hablar directamente de la mecánica, que son primero la existencia de clases sociales, que es lo que diferencia a estas civilizaciones de los nómadas anteriores. En el juego hay cuatro aspectos de la civilización, que son los comerciantes, los nobles, los sacerdotes y los agricultores. Y luego está ese concepto en el que he estado insistiendo machaconamente del auge y decline de las diferentes civilizaciones, porque el juego va un poco de eso, de que tú montas una civilización pero pasa algo y se te desmonta, entonces tienes que volverla a montar, pero ya no la montas de la misma manera, la montas de una manera diferente. En este juego a mí me pasa una cosa muy curiosa. Cuando yo leía reseñas y no había jugado, me las leía y decía, qué bien, qué estupendo, esto me está gustando mucho, pero no tengo ni idea de cómo es el juego. Cuando me lo compré y me leí el reglamento detalladamente, aprendí a jugar y dije, bien, ya sé jugar, pero no tengo ni idea de cómo va a ser una partida de todo esto. Bueno, pues para que no pase eso, yo creo que es porque es un juego abstracto y que si tú te cuentas las reglas de un juego abstracto como el ajedrez, no te van a transmitir realmente lo que es una partida de ajedrez. Pues lo mismo podría pasar con el Eufrates y el Tigris. Si yo ahora os cuento cómo se juega, os vais a decir, vais a quedaros con la idea de, ah, pues esto se juega así, pero ¿cómo realmente interacciona todo esto que nos han contado? Entonces, lo que voy a hacer es intentar hablar un poco sobre sensaciones de juego y hablar un poco en general sobre cómo se juega una partida de esto. Bueno, toda la base del juego está basado un poco en lo que os decía antes de los cuatro aspectos de las civilizaciones. En el juego hay cuatro aspectos: los agricultores, azules, los guerreros, negros, los sacerdotes, rojos, y los mercaderes, verdes. Cada uno de esos cuatro aspectos está relacionado con un color, como os he dicho, y con un tipo de puntos de victoria, que son unos cubetes de esos colores. Bueno, la coña del juego es que tu puntuación final va a ser siempre la más baja de las cuatro. Es decir, si tú tienes 7 cubos verdes, 2 rojos, 0 negros y 25 millones de azules, al final tu puntuación va a ser 0, porque una de esas 4 puntuaciones tienes 0 puntos de victoria. La coña es que como las puntuaciones son colores, los jugadores no son colores. En la mayoría de los juegos, un jugador es el jugador amarillo, otro jugador es el jugador verde. Aquí eso no ocurre. Aquí ocurre que un jugador es el león, otro es la vaca y otro es el arquero, por ejemplo. Y cada uno de esos jugadores va a tener 4 líderes. Y esos líderes representan un aspecto de la civilización. Va a haber el líder rojo, el líder de los templos, el líder negro, que es el líder guerrero, el líder azul, que es el líder de los agricultores. Toda la gracia del juego está en eso, porque tú lo que vas a hacer en un turno de juego es colocar losetas sobre el tablero que no valen para nada, porque son simplemente herramientas para un fin. Poner una loseta no te da un punto de victoria, pero si tú pones una loseta y esa loseta la puedes conectar a un líder del mismo color, entonces te llevas el punto de victoria. Luego está otro concepto en el juego, que es el de región y reino. Una región son una serie de losetas juntas en el tablero. Y un reino es una colección de losetas que tienen conectados un líder. Y un reino puede albergar fácilmente un líder de los cuatro colores, que no tienen por qué ser del mismo jugador. Pero en el momento en el que hay un líder igual, dos líderes iguales en un mismo reino, por ejemplo, dos líderes negros, hay un conflicto que hay que resolver. Es decir, un reino puede contener un líder mercader y un líder de los templos, pero no puede tener dos líderes de templos. Entonces hay que resolver el conflicto. Y en los conflictos es donde se ganan realmente los puntos de victoria del juego. Hay dos tipos de conflicto. Primero, el conflicto interno, que es el más básico, que es que en un reino, pues por ejemplo, hay un líder sacerdote rojo y alguien coloca otro líder sacerdote rojo y hay que resolver el conflicto para ver quién gana. Y se lleva los puntos de victoria rojos de las losetas rojas que haya ahí. Bien, pero hay un segundo tipo de conflicto, que es el conflicto externo. El conflicto externo se produce cuando dos reinos independientes de repente se unen porque alguien coloca una loseta en el tablero que los une. Entonces hay que resolver toda una serie de conflictos que pueden ocurrir. Y en este momento a mí el juego me recuerda a estos juegos que hay para móvil de pinchar burbujitas que del mismo color y que en el momento se producen efectos inesperados de que tú pinchas dos burbujas, se juntan dos y entonces se juntan toda una marea de burbujitas de los mismos colores que explotan. Eso es lo que viene a ocurrir en Tigris y Éufrates. De repente tú unes dos reinos diciendo, bueno, pero es que voy a ganarle a este y con este le gano a este. Pero de repente hay una jugada que tú no has visto y hay una consecuencia imposible que destruye todo un reino y se carga uno tuyo y de repente el otro queda aislado y no hay manera de prever. Y además eso da muchísimos puntos de victoria a todos los jugadores implicados. La ventaja es que tú, aunque puedas no deducir qué es lo que va a pasar, sí que sabes que aunque aquel jugador tiene muchos puntitos de color azul, no importa que gane más puntos de colores azules, porque va a ganar siempre en su puntuación más baja, que no tiene por qué ser el azul. Entonces tú puedes provocar conflictos alegremente y con total impunidad, siempre y cuando lleves un poco el control de los puntos de victoria que va teniendo cada uno de los jugadores. En el juego al final acaba habiendo dos estrategias, que son la estrategia tortuguífera, de ir montando de tu reino, acumulando de tus propios puntos y tus propias sinergias, y la estrategia vampírica de ir a provocar conflictos y ver qué pasa. Y más o menos tú tienes una idea de cuántos puntos se van a conseguir, pero hay veces que los conflictos empiezas y no sabes bien dónde acaban. recuerdo la primera vez que saqué este juego a mesa, que alguna persona después de jugar la primera partida me dijo, pero ¿qué clase de enfermo se dedica a inventarse estas cosas? Porque realmente es muy antiintuitivo todo lo que está ocurriendo en el tablero. Tú vas jugando, vas colocando, pero no se trata de calcularlo todo, sino de más bien tener una especie de estrategia general. Además hay un caos que es que hay una serie de informaciones que están ocultas. Los puntos de victoria están ocultos. Y además cada jugador tiene una mano de losetas que las usa para sumar puntos en los conflictos. Entonces tú nunca puedes tener la seguridad de que un conflicto se vaya a resolver de una manera. Y si no se resuelve de una manera, todos los cálculos posteriores ya no valen para nada. Eso es lo que hace que este juego, que es abstracto, no acabe de cuajar entre la gente que le gusta los juegos abstractos, que le gusta más un poco calcular lo que va pasando en el juego. Yo creo que es por eso por lo que es difícil que este juego vea mesa. Igual ahora que empieza a haber versión en iPad y que la gente lo jugará más, empieza a haber jugadores que sepan jugar a esto y que tengan experiencia y se animen a jugarlo más, porque la verdad es que es un juego que merece la pena. A mí no me entusiasman los juegos abstractos, pero este tiene algo que hace que me gustaría jugar una y otra vez. Bueno, y nada más, corto ya, esto ya es demasiado largo y no sé cuándo será el próximo programa, pero tendremos algo preparado. ¡Hasta luego! Gracias, Telacanto. Una cosa que siempre he escuchado yo del Tigres en Éufrates es la explicación del que inicia sobre la puntuación. Y había un tío en la VG que decía, la mejor manera de explicar es para que la gente lo entienda, es que hay que tener lotes completos. O sea, no es que la puntuación menor va a puntuar, no, hay que tener lotes completos, uno de cada color. Y cuantos lotes completos tengas, esa es la puntuación. Dice que la gente lo entiende mucho mejor. Pero bueno, vamos ya un poco al fin de semana. El fin de semana estuvimos jugando primero, bueno, fuimos 6 personas y bueno, fuimos Juan, Bragder, Biblio, Eloy, yo y Javi. Y primero nos juntamos todos ahí en plan melee y dijimos, venga, vamos a jugar un juego para 6, aquí en plan a lo burro. Y jugamos al Asteroids. El Asteroids es un juego del diseñador Guillem Bolisir y Frederic Henry, que sobre todo publica Istar y Asmodee. Y es un juego curioso donde es una mezcla de Robo Rally en el plan de que son acciones, tienes una plantilla, en esa plantilla tú pones tus acciones que vas a hacer, ¿no? Entonces el objetivo es, estás en un campo de asteroides como el videojuego, los asteroides se mueven al azar tirando unos dados, se mueven siguiendo unos patrones, tiras un dado y el asteroide se mueve en esa dirección. Y nosotros ponemos unos patrones donde podemos girar la nave, avanzar a la derecha, avanzar a la izquierda, girar a la derecha, hacer un 180, etcétera, etcétera. Pones las órdenes y luego tienes que hacer tu movimiento. Y entonces, si no te chocas con ningún asteroide, pues bien. Y si te chocas, pues te llevas un daño o dos daños. Porque tiene una mecánica muy curiosa que tú puedes poner, pues, no sé, pero creo recordar que eran hasta 6 movimientos, ¿no? Entonces, el sexto movimiento tú lo puedes poner o puedes poner un movimiento especial que es el escudo. Entonces el escudo es, si te haces dos daños, o sea, cada vez que te choques con un asteroide son dos daños. Pero si tienes puesto el escudo, es un daño menos, que es bastante importante porque al de 5 o 6 daños explota la nave. Entonces, en la mecánica del juego tú tienes 5 acciones que vas a hacer siempre y hay una acción que te puedes arriesgar o no. Dices, bueno, hago una acción extra para apurar un poco el límite de las acciones. Estoy tan seguro de que las acciones que he puesto son las correctas que me puedo arriesgar. Pues sí, pues te arriesgas, haces esa sexta acción y si te sale mal alguna de las 6, pues te llevas 2 daños en vez de 1, lo cual te penaliza bastante. Es una mecánica muy interesante de riesgo y de beneficio. Y el juego es un poco lo mismo, ¿no? Lo único que tiene mal el juego es que, como decía Bragder, es un juego de Asteroides, es un juego donde una buena implantación para el iPad o un ordenador sería mejor, porque es un rollo, cada vez que empiezas y dices, tiras 3 dados y sale un 6, ¿no? 6 rojo. Entonces todos los asteroides se mueven en 6 hacia el rojo. O sea, todos los asteroides rojos se mueven en la dirección 6, 2 casillas. Y claro, tienes que mirar cada asteroide alrededor del hexágono hacia dónde apunta el 6, porque no todos los rojos apuntan hacia el mismo lado, y ahora lo mueves hacia allí. Y claro, cada jugador un poco mueve su cuadrante, ¿no? Bueno, pues tú que estás por ahí en esa parte del tablero, mueves tú todos los asteroides de aquí, tú mueves. Y claro, incluso nos pasó una vez durante la partida, me pasó a mí, que Bragder tenía que mover unos asteroides de su cuadrante y movió uno mal. Entonces yo dije, este asteroide aquí lo has movido mal. Y claro, ahora, bueno, ¿y esto dónde estaba? ¿Y cómo sabemos que lo hemos movido mal o no? Pues claro, dices, no, es que esto estaba aquí. Claro, menos mal que Javi dijo, no sé si es verdad que esto estaba aquí y ahora lo ha movido aquí. Si no, dices, bueno, pues dependes un poco de primero, de que otra persona tiene que mover eso. Luego es un juego contrarreloj, que a la gente normalmente no le gusta estas cosas, ¿no? Pones 50 segundos y tienes que hacer tus movimientos rápidamente. A mí me parece un juego bastante sencillo. Lo que pasa es que también es un juego que yo veo que no le va a gustar a la gente que no le gusta estos temas de posicionamiento espacial. No era muy importante. Juan, por ejemplo, que creo que el juego era suyo, creo que no hubo una ronda que moviera la nave suya y que no se chocara con algo. O sea, que es un juego que no se le da muy bien. Pero yo creo que hay un tipo de gente que se le da bien estas cosas, el posicionamiento espacial, y otras que no. Porque claro, tienes que pensar, giro mi nave a la derecha. Pero claro, gira en torno a su eje, no en torno al tablero. Y a veces te puedes liar, es fácil liarse. La verdad es que el tiempo yo lo vi bastante bien, lo vi que era bastante correcto, te daba tiempo a ver las maniobras que tenías que hacer y eso. Al final de la partida gané yo, una cosa muy apurada, porque Javi y yo conseguimos, bueno, tienes que llegar a 4 puntos en el mapa y volver a tu localización inicial. Javi y yo llegamos a los 4 puntos a la vez y a la hora de volver, pues yo estaba un poco más cerca y no sé, lo habría hecho mejor o habría tenido más suerte y ya está. Asteroids tiene por lo visto muchas expansiones, muchas variantes, en plan de que puedes jugar con en vez de ir a unos puntos fijos, tienes que, hay unos asteroides, lanzas unos cacharros que se mueven y tienes que disparar, que lo hace mucho más complicado. Y lo que pasa es que a mí a la hora de jugar, me parece un juego correcto, me parece un juego que estaba bien, estaba divertido. Igual no era para 6, porque 6, claro, tú tienes que, todos hacen los movimientos a la vez, pero claro, luego tienes que esperar a que cada uno haga su resolución de movimiento. Igual es un poco rollo también lo del tema de mover los asteroides, aunque tardas un poquito. Y en general es un juego, bueno, está entretenido, pero es una especie de robot rally. No, tampoco le vi mucha miga. Un juego recomendable para echar una partidilla, vaya. Bueno, después del Asteroids, nos fuimos con el plato fuerte de la tarde. Nos dividimos en dos mesas. Y en una nos quedamos Biblio, Javi y yo. Y nos pusimos a jugar a un juego de trenes. Estos de que por fin ya tocaba. Ya estaba ya con el mono ya de trenes. Llevaba tiempo que no le daba vueltas al tema. Y hace poco leí un comentario en la BGG de una persona que decía que American Rails era el Chicago Express Killer, ¿no? El juego que mata al Chicago Express porque es mejor, es como una evolución mejor. Es un juego del diseñador Tim Harrison, es autopublicado, una empresa que se llama Games on the Brain. Creo que ha hecho el hombre 4 tiradas y las tiene agotadas totalmente, o sea que el juego no, creo que no se puede comprar, solo que lo encontréis en alguna tienda por ahí perdida. Y es un juego que bebe mucho, de hecho incluso en el manual lo dice, bebe mucho de la serie de Historical Rails de Winsome Games. Incluso en el manual da el agradecimiento al John Borer de Winsome Games por su desarrollo de los juegos y la serie. Porque las mecánicas son muy similares. Quiero decir que hay unas determinadas acciones que van a hacer los jugadores. Cada ferrocarril tiene unas participaciones que son variables, no todos tienen el mismo número, es una de las diferencias, por así decirlo, con Chicago Express. No todos tienen 3 o 4 acciones, sino que pues un ferrocarril tiene 4 participaciones, otro tiene 3 participaciones, tiene 2, otro tiene 3, etcétera. Y luego también, pues igual que el Chicago Express, cada empresa de ferrocarril tiene un número de cubitos determinado, que es el número máximo que te vas a expandir. Entonces hay empresas que siempre sabes que se van a expandir más y otras que se van a expandir menos. Otra de las novedades que presenta es novedad diré que cuando un jugador compra la primera participación de la empresa, tiene que poner la sede natal en un sitio. En todos los juegos de ferrocarriles, o en casi todos los juegos de ferrocarriles, la sede natal, por así decirlo, está ya prefijada. O sea, tú compras la compañía Baltimore en Ohio, sabes que está en Baltimore y Ohio. No está en Filadelfia, sino que está en Baltimore y Ohio. Entonces siempre empiezas en una casilla determinada del mapa. Y en este juego no. En American Rails tú empiezas donde tú quieras. Tú pones... Y eso cambia radicalmente, esto le tiene que añadir una rejugabilidad brutal, porque le cambia totalmente una partida a otra. Incluso tampoco hay un orden prefijado de salida para las acciones, sino que nada más empezar el juego hay que pujar todas las acciones, pero se hace en un orden, por así decirlo, aleatorio, ¿no? O sea, el no es aleatorio porque el banquero elige qué acción se puja la primera, qué participación se puja la primera, y el que gane esa elige qué otra participación se va a hacer. Así hasta que se puja una de cada empresa. Y claro, te puedes encontrar con que un tío pone un cubo en un sitio, otro tío pone un cubo en otro sitio y dice, bueno, esta zona del tablero es muy jugosa, pero si me tengo que pegar con otras dos empresas, pues ya no es tan jugosa. Porque en American Rails, una de las cosas muy importantes es cuando tú construyes, prácticamente puedes construir por... Bueno, te pueden cerrar en bosques y en montañas, pero cuando tú vas a construir en una zona, si hay un cubo, pagas un extra por cada cubo. Entonces, si hay dos ferrocarriles ahí, pagas extra por esos ferrocarriles que hay en esa localización. Y además... Tiene una cosa muy curiosa este juego también, que las ciudades tienen un coste, ¿no? Un valor que te dan, pues te dan 3 cada vez que llegas, ¿no? Aumentan el 3 el valor de la empresa, pero aquí es donde se añade otra de las gracias del juego, es 3 si estás tú solo, pero si ya hay otra segunda o tercera o cuarta empresa, en vez de 3 cada uno es 1 cada uno. y claro, te cambia el valor radicalmente. Las ciudades, si os fijáis en el mapa, igual pone 8, 4 o 5, 2 y te baja muchísimo el valor. Entonces, una zona que estés tú solo puede ser un pelotazo. Primero, porque te va a salir mucho más barato construir, aunque lo paga la empresa, pero te va a salir mucho más barato construir. Y segundo, porque te va a dar mucho más dividendos. Entonces, y el juego tiene una tercera mecánica que es muy, muy interesante, que es la de la forma en la que la gente hace acciones. Fijaros que estoy intentando distinguir entre acciones que hacen los jugadores y participaciones de la empresa para que no haya un lío como otras veces, que cuando hablo de juego de tren lo llamo a todos a acciones, pero no son acciones y participaciones. Entonces, el primer jugador elige una acción de una columna que hay. Y, por ejemplo, arriba del todo están las de pasar, abajo del todo están las más jugosas, que son la de sacar una acción a subasta o la de expandirse cuatro un ferrocarril. Y el siguiente jugador hará otra acción y el siguiente jugador hará otra acción. Y luego, en el orden del que está más arriba, elige la siguiente columna a ver qué acción va a hacer. Y así hasta que se completan las tres columnas de acciones y entonces hay un reparto de dividendos. Y se pasa al siguiente turno. Entonces siempre hay un reparto de dividendos y siempre se hacen tres acciones por jugador. Y es una mecánica muy curiosa porque te hace cambiar totalmente el juego. Hay unas condiciones de fin de juego que hacen que el juego pueda cambiar radicalmente el final. Y en estos juegos siempre es muy importante saber cuándo va a acabar. Yo se lo decía a esta gente cuando acabó la partida. En estos juegos es importantísimo saber o intuir cuándo va a acabar la partida. Porque tú, cuando vas a una puja, pues no vas a pujar $50 por una acción de una empresa que da 10 por turno si solamente va a haber uno o dos turnos de reparto de dividendos. Esa acción te tiene que dar 50. O le tienes que quitar al otro tanto dinero como para justificar la compra. Y es importantísimo. Incluso hubo un momento en el juego en que dije, en el turno 5 creo que fue, quedaban 3 turnos según el track, y dije, en este turno creo que se va a acabar la partida. Y se acabó. Se acabó porque lo veía venir. Digo, veo que va a dedicarse todo el mundo a expandir el ferrocarril y al final se van a acabar los cubos de los ferrocarriles y eso causa una de las condiciones de final de partida. Y efectivamente, eso fue exactamente lo que pasó. En fin, por si no lo notáis en el entusiasmo de mi voz, me parece que American Rail realmente es un juegazo. O sea, no podría decir si es un Chicago Express Killer porque no tengo la profundidad en ninguno de los dos juegos como para decir es mucho mejor o es mucho peor. Pero sí diría que es un pedazo de juego. Además, te añade el tema de los inicios aleatorios, que tú eliges dónde vas a empezar. Te añade el tema de la competitividad por las zonas. Todo eso se le junta lo típico de los juegos de trenes que ya he dicho mil veces. El de que si tú compras una participación en una empresa y sacas otra participación, si se la lleva a otro jugador, ese jugador te puede ayudar a tu ferrocarril a adelantar. Con una peculiaridad que en este juego los repartos de dividendos se hacen de una forma muy particular, que es que si una empresa da $20 en un reparto de dividendos y hay una acción en juego, o sea, yo solamente soy el único que compra una acción, me llevo 20 yo. Si hay dos acciones en juego, porque alguien ha sacado la otra acción a la puja, se reparte 10 por cada acción, o sea, se divide entre el número de acciones que hay. Con lo cual se crea un tercer giro de tuerca de decir, vale, yo tengo una participación en una empresa, me interesa sacar una participación a subasta para que la empresa tenga capital para poder fundar el ferrocarriles, pero no me interesa porque lo que estoy haciendo es dándole parte de mis beneficios a estos cabrones de aquí. Y bueno, os puedo decir que es un juego que en el segundo turno ya hubo un momento en que me tocaba a mí jugar primero y me quedé bloqueado. De eso que te quedas pensando y dices, bueno, a ver si hago esto y saco esto y pum, pum, pum. Y te pones a pensar y dices, y estamos en el segundo turno y ya estoy yo aquí dándole vueltas a la cabeza. Vaya, me pareció un juegazo, me pareció que si lo veis por ahí es compra obligada. Si os van los trenes es compra obligada. Y vamos, si os va un poco la serie de juegos de Historical Rails y eso, es un juego como la copa de un pino. Vaya. Y no voy a hablar más porque ya me parece que no tiene mucho sentido. Comentar un poco la partida. La partida... nos dedicamos un poco a expandir, bueno, un poco cada uno. Al ser solamente tres, pues estaban muy, muy repartidas las acciones, ¿no? Y hubo un momento en que básicamente yo me agencié a la empresa verde, el ferrocarril verde, intenté unir dos ciudades, porque tenían un bono brutal cuando unes dos ciudades que están muy lejos. Intenté unir dos y ahí me llevo un bono bueno. Y luego el Biblio tenía tres participaciones de la compañía blanca. Javi tenía las otras dos participaciones de la compañía blanca y yo no tenía nada. Y los dos pegaron un pelotazo ahí que unieron las tres ciudades más importantes del mapa. Se llevaron un bono de más 30, bueno, que yo ya pensé que ya había perdido. Lo que pasa es que, claro, al tener que repartir los dividendos entre tantas acciones, pues parece que está como muy diluido lo que gana. Y efectivamente fue así, porque yo igual mi compañía final acabó en 40 y tantos de valor, pero claro, 40 y tantos todos para mí, mientras que la otra compañía acabó en 60 y tantos entre dos jugadores. Entonces ahí ya estuvo un poco la partida, y después de hacer el recuento final del dinero hasta el último peseta, gané yo por $8 y tercero Javi, bueno, segundo quedó Biblio y tercero quedó Javi por también una diferencia de $15, no sé, o sea, una partida súper apretada, con mucho dinero, porque las cantidades fueron altas, fueron 150 yo, 142, o sea, en una partida donde las pujas se iban de 30, 40, 50 por una participación, una diferencia de 8, bueno, os podéis quedar con la idea de que fue un juegazo, que se me queda el pecho hinchado como un palomo, como después de la partida de las jornadas zona lúdica, cuando gané a Monty, que bueno, esto me da permiso para vacilar a los rivales durante por lo menos otro año. Bueno, espero que no os haya aburrido mucho el tema del American Rails, pero la verdad es que es un juego que me tiene entusiasmado, con un trasfondo de estos de trenes que me entusiasma ya en general, pero la verdad es que jugar una cosa de estas es un chorro de aire fresco. En fin, después de la partida esta sacó Biblio el Ática, que es de Marcel André Casasola Mercle, del diseñador. Y es un juego de colocación de tablero, ¿no? De un poco, como diría yo, un carcasón avanzado, ¿no? Donde hay que colocar unas casillas, unos edificios que tú vas sacando de unas pilas que tienes enfrente tuyo, y hay que conectar dos templos. La verdad es que el juego tiene unas mecánicas un poco raras. De hecho, estuve mirando y el juego es, no voy a decir que es antiguo, pero es del año 2003, con lo cual ya es un juego que se nota que tiene su tiempo. Y por eso digo que tiene unas mecánicas un poco raras. Lo primero es que es el típico juego estos, que se nota que es un abstracto con el tema pegado, que no pega ni con cola. Y dices, bueno, hay que construir unas ciudades, si construyes el embarcadero, pues te deja construir gratis las barcas. Bueno, pues, no sé, una cosa rara. Y hay que construir en un tablero que tienes que unir dos templos y ganas, o si construyes todos tus edificios también ganas. Y hay unas reglas de construcción muy raras. La verdad es que es un juego que me dejó un poco indiferente, y es un juego que no me ha hecho mucha gracia el Ática este, porque empiezas a poner losetas de que tienes en la mesa, y cuando se te acaban de ahí tienes que hacer las acciones, porque hay dos acciones: es poner las losetas que tienes en la mesa o sacar de la pila. Entonces saco de la pila, y cuando te vuelva a tocar pongo casa, o saco de la pila, cuando me vuelva a tocar saco de la pila atrás, y ahora vuelvo a poner. No sé, es un juego que me parece que no tiene ninguna toma de decisiones ni nada, no hay que tú digas, voy a hacer esta estrategia, o está muy limitado. No sé, empezamos a poner ciudades, yo empecé un poco así a lo loco y tal, y al final llegó un momento en que se me dio la oportunidad de pegar un cerrojazo en un sitio y unir dos ciudades, y lo hice y se acabó la partida. Y no me hizo mucha gracia, la verdad. No, es un juego muy prescindible, además viene una caja muy grande. Desde luego el diseñador está el Marcel André Casasola, el juego suyo que más me gusta sigue siendo el Flux der Mummy, que es un juego que precisamente de jugar otro día, que es ese que se pone la momia, uno juega con la momia, nosotros somos los cazadores de tesoros, que me parece un juegazo, y este me parece que es un poco ñoño, la verdad. No lo recomiendo. Bueno, ya para terminar, un poco así en plan filler, saqué el Star Flux, que lo tenía por ahí metido en el fondo del armario, la verdad, porque lo compré, porque decían que era un Flux de estos. Nunca jamás había jugado al Flux, había oído reglas, había oído reseñas, había oído cosas, y no es un juego, ya sabía que no era un juego que me iba a impresionar, pero es un chorrajuego de estos que me encanta. Es un juego de estos chorras que tiene una mecánica súper sencilla y tal, y que le mete tres o cuatro coñas dentro, y para jugar de vez en cuando, pues está divertido. El Flux, para el que no lo sepas, es el típico juego de Andrew Looney, de Looney Labs, donde robas una carta y juegas una carta. Robas una carta y tienes que jugar una carta. Y luego ahí, pues, te puede tocar una carta que sea cambiar regla. En vez de robar una, robas tres. Entonces robas tres, juegas una. Robas tres, juegas una. Luego igual saca otra una carta que es el límite de mano, dos cartas, y ya está. Y en el Star Flux es todo con fricadas de la guerra de películas, de series, de novelas, de ciencia ficción, pero claro, sin usar los nombres reales para no tener que pagar derechos. Y en el juego lo único que hay que hacer es sacar una carta de esas que juegas sobre un objetivo, donde dices un objetivo que es, por ejemplo, si te toca la fuerza mística que todo lo ve y la espada láser, ganas, ¿no? Entonces sacas ese objetivo, y si tienes delante tuyo los keepers, que se llaman las cartas esas que tú sacas delante tuyo, y tienes esas dos, tienes la fuerza mística y tienes tal, ganas. Y luego encima cada carta tiene una habilidad especial. Pues el teleportador de Star Trek te permite teleportar un keeper que tengas delante tuyo a otro jugador. Había uno que eran los Furries o los Furbies, no sé cómo se llamaban, que eran los de Star Trek, esos que salían en una nave y no se iban ni con Salfumán, pues era igual. Además era, lo tengo yo, le pasa al siguiente jugador, luego le pasa al siguiente jugador, le pasa al siguiente jugador. Si por alguna razón se va a la pila de descarte, se pone arriba en la pila de volver a robar. Con lo cual, el primero que roba, se lo come otra vez el Furry ese. Y la verdad es que tiene algunas paridas de esas que están muy bien. Tiene algunos combos que yo creo que no van a salir jamás o salen una de cada 1000 partidas. Por ejemplo, hay un tío que es el viajero del tiempo, que es el Doctor Who ese, con el bombín y la cámara y la cabina de teléfonos. Y hay una acción que es viajar en el tiempo, que puedes viajar al pasado, que es la pila de descartes, coger una carta, o puedes viajar al futuro, que es la pila que vas a robar y coger la carta que tú quieras. Pero es que además, si tienes al Doctor Who de encima delante tuyo, esa acción la haces y la vuelves a coger, la haces y la vuelves a coger, así todo el rato. Y tiene combos de estos raros que no van a salir nada más que una de cada 30 partidas, pero la partida que sale, pues te ríes. Y bueno, es un juego chorra de estos que de repente sacas una carta, empiezas a jugar, empiezas a decir tonterías y de repente hay un jugador que gana por una causa totalmente al azar. O sea, sacas y dices, uy, mira, me ha tocado esto y encima saco el objetivo este y gano. La verdad es que está divertido, me ha gustado, era la primera vez que jugaba un Flux, me ha gustado más de lo que pensaba que me iba a gustar, que pensaba que no me iba a gustar casi nada. Le saco una pega, que es que la primera partida que juegas tienes que leer todo el texto de las cartas, con lo cual es un poco rollo y ralentiza mucho el juego, cuando esto tiene que ser un juego súper rápido. Y otra cosa, pues que está en inglés precisamente el texto, con lo cual, pues, es un juego chorra, pero tiene esas dos pegas para mí. Y estaba pensando que igual me animo y compro el Pirate Flux, que la gente dice que es más divertido, porque hay uno que se pone el gorro de pirata, todos los demás le tienen que llamar pirata, capitán pirata, y el que no lo haga pierde cartas y no sé qué, y por lo visto añade dos o tres chorradas más que también te partes. En fin, ya veremos. Bueno, y nada más. Esto es el fin de la temporada. Yo creo que ya hasta septiembre no nos volveremos a ver, por lo menos de forma regular. Ya digo que si puedo encasquetar algún episodio por ahí, se hará. Pero está la cosa difícil. Creo que me acercaré a las jornadas Tierra de Nadie en verano, si puedo. Todavía la fecha está muy lejos y uno está muy liado. Y la verdad es que no puedo afirmar nada ahora con total seguridad. Lo que sí tengo claro es que en septiembre, si todo va bien y no pasa nada, volveremos. Y por lo menos yo, espero que los demás colaboradores se vuelvan a animar todos. Y espero que nos veamos entonces. Hasta entonces, ya sabéis, eltableropodcast.blogspot.com. Nos vemos, que paséis un buen verano, nos queméis mucho al sol. Adiós.